Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencias, estuvo en el informativo Cultura en Acción. Dio a conocer cómo pasaron su octavo aniversario con la competencia NeuroQuiz. Y algo también que compartimos con colegios fue un NeuroQuiz, que fue un concurso de conocimientos para jóvenes de quintos y sextos cursos. Entonces, aquí participaron dos colegios en específico. Entonces, cada grupo era de un colegio diferente. Entonces, tenían sus representantes, porque no todos podían participar, claro. Y tenían que responder a las preguntas en medida de que quién lo hacía primero. También al mismo tiempo tenían que siempre hacer un ejercicio práctico, que era ya más de habilidades motrices o trabajo en equipo, que les ponían los talleristas como un desafío. También aprovechó para invitar al público a asistir al concierto de villancicos que realiza Margarita Lazo este sábado 17 de diciembre a las 15 horas en la capilla del Museo del Carmen Alto. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.